Especial para marcha. En forma sencilla, lo que está diciendo es que si vos el día de mañana salís a protestar, a exigir por un derecho tuyo, por ejemplo, cortás una calle, haces una marcha, vas a tu lugar de trabajo y decretás el paro, y o sea, y no trabajás, estás en el lugar y no trabajás, y el gobierno lo considera que sí, lo estás obligando a hacer algo que él no quiere, te puede considerar un terrorista y automáticamente las penas te la eleva al doble. Es una ley que se está aprobando en varios países de América Latina ya, por ejemplo en China, que no es la mejor referencia, si todos vemos tanto por todos los medios de comunicación, diario, televisión, lo que es la situación en Chile, que salís a protestar automáticamente te reprimen, te encarcelan, etcétera. Y es esencialmente una exigencia que hace Estados Unidos a todos los países que quieren recibir créditos. Hay un organismo que se llama el GAFI, que es el que dice, que se dice el Grupo de Ayuda Financiera, que es un organismo que le dice al FMI o al Banco Mundial si un país adoptó sus leyes a lo que ellos consideran la lucha contra el terrorismo. Tienes otra cosa, en este caso, se adoptó sus leyes para reprimir toda protesta social y política. En caso que el GAFI dice que sí, que la adoptó, está permitido darles créditos. En el caso que el GAFI dice que no, no se le entrega ningún tipo de crédito.